sale pa'l norte. Día lo hice y se va, a poco más me alegro de Mercedes, a mí está. Parece una llamarada quemando el espinillar, las velas queman abajo, la bandera es al flamear. Cuentan que un 8 de enero después de un San Baltasar, se lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a cestear. Y aunque estuvo acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trancazos a los otros que eran dos. Y a él que tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuentan que siendo famoso por su gran temeridad, con un payá en la mirada y otro en la mano, capaz de paralizar a toda la partida policial. Lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear. Se atalegó su cuchillo para hacerse degollar. Eso sí, dejó bien clara su inocencia federal. Si robó, le robó al rico por justicia popular. La inocencia de los pobres se llama necesidad. Ya, amigo. Después que con chorro lo tenías en los ojos también. Por eso que mirabas y enamorabas, o castigabas a Antonio G. Dice que sabiamente cuidaba de su suerte, Antonio G. Y lo que te buscaban si te tiraban, no te pegaban, Antonio G. Correntino G. Que te viene mal, y te alzaste partida cumplida la comisión, se comprobó su inocencia y la gente se enteró. Por lo mismo, matadores, de todo lo que pasó y de la cruz de Pinillo que ahí clavada quedó. La cruz que tanto jaleo vino a suscitar después, cuando el dueño del lugar barrió con todo. Allí fue que se volvió medio loco y le empezó a suceder una colera de cosas que son para no creer. Desde entonces, los viajeros le dejan algo al pasado: plata, vela o cigarro, usted lo puede ocupar. Con tal que recio llevarlo por el difunto nomás. No vaya a pasar de largo ya que le puede ir mal. Si con rezar un bendito nada pierde, y ha de ganar. Cruces de hierro forjado también le suelen dejar, y hay promesas que se pagan con un baile en el lugar. Por eso, alguno domingo con cordón en Baracá, resucita la bailanta y es ese un milagro más. Y hay quien dice que mi pueblo, muy pronto lo va a imitar. Soñaba que vos eras su paladín, mientras que los patrones y los matones veían visiones pensadas.